del sur de Chile particularmente, y ahí están nuestros compañeros municipales recogiendo machas muertas, salmones muertos, limpiando las calles, sacando los langostinos en Arica, porque al final la piedra del tope, para bien, somos los municipales, como dicen ustedes, ¿no? Los que son la cara de la comunidad en ese sentido. Yo sé, Fabián le puso un título súper largo y amenazador a esta parte, pero no. Hoy día vamos a hablar de los contextos, de los resultados de los talleres, un poco lo que hicimos el año pasado, y mañana, con Arturo, que ustedes también conocen, vamos a trabajar bastante caso práctico, pregunta, simulación. Quiero ser súper clara en dos cosas. Mi línea editorial, a pesar de que yo formo parte del equipo académico de la Miguel de Cervantes, del equipo asesor también me siento en la UFEMUT, es mi línea editorial personal y no representa necesariamente a nadie. Porque además soy funcionaria pública, hoy día con permiso, y entonces si están grabando tengo que aclarar eso. No represento a nadie más que a mí misma en ese sentido. Lo que les comentaba, que tiene un nombre larguísimo, la idea es que veamos hoy día dos cosas. Vamos a hablar, por así decirlo, de televisión. ¿Quién ha visto Pesadilla en la Cocina? ¿Quién? ¿Alguien ha visto ese programa? Sí, un poco fome el chef, pero ¿lo han visto? Ese que va y arregla, que sí, no, restaurante que parece súper bueno, pero en el fondo en la cocina tienen todo congelado y desordenado. El dueño se cura la noche y la reinauguración para terminar de embarrarla, ¿no? Nadie tiene contrato. Nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo en qué sentido, que si ustedes tuvieran la paciencia de mirar ese programa más de una vez, se darían cuenta que los problemas que tienen en este sentido los municipios, los ministerios y los servicios son igual que Pesadilla en la Cocina. Liderazgo y gestión. Liderazgo y gestión. Todo el rato lo que pasa en esos restaurantes, ¿o no? O falla el líder, o nos falla la gestión, o nos falla el equipo. Y un poco hablar de estos elementos y de las habilidades que necesitamos para eso. Vamos a hablar un poquitito del contexto. Complejo, ya lo hablaron, no queremos que nadie se deprima, ya es la tarde, Curicó es bonito, pero efectivamente este es un análisis que hemos, no nuestro, sino que es del país, efectivamente las crisis de confianza hoy día son graves. Y otra cosa que nos pasa desde mi experticia, que es la gestión de personas, es que somos los funcionarios públicos los que estamos dando la cara. La gente se enoja de esta indignación que tiene, se enoja con el de la OIR, con el de obras, con el de patentes, con todo. Estamos poniendo la cara por un montón de gente entre medio, ¿no? Con problemas en las instituciones públicas y privadas. Tenemos efectivamente una situación económica desmejorada, una baja tasa de crecimiento, un presupuesto público estrecho, estrecho, ¿no? Salvo que uno se quiera tomar un trago en algún ejército de Chile, pero en general estrecho. Y, por cierto, una gestión del gobierno con dificultades políticas y que yo llamaría de operación. Lo cual nos tiene a los funcionarios indignados. Ustedes han visto que hasta los carteles del Hogar de Cristo dicen ahora, indígnate, enójate. Un poco la sensación que estamos pasando. Con una agenda programática con dificultades en lo legislativo y para más, elecciones. O sea, lo que faltaba este año, elecciones, con lo cual yo me imagino que en otro país que se llama Chile, no en este, los alcaldes andan un poco tensos y hiperventilados, ¿o no? Y los funcionarios tratando de cumplir con el alcalde, más los próximos alcaldes que también andan dando vuelta por ahí, la vida de ustedes, chiquillos, no es fácil este año, no es fácil, ¿no? Vamos a hablar un poco de datos aquí, una moción de orden. Todo lo que yo digo además siempre es discutible. Si hay preguntas concretas, las anotan para que no se les olviden, y como mañana nos vamos a ver casi todo el día, nos vamos a ir respondiendo las preguntas que vayan saliendo de casi cualquier tema que salgan aquí. Hay un estudio una encuesta que se llama Desarrollo Humano del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se publican los resultados 2013-2014 el año pasado, y la gente, la elite, la encuesta habla que la encuesta separa por segmentos socioeconómicos a ciertas élites que entrevista y a la comunidad en general, o sea, nosotros, ¿ya? Y ahí me hago cargo de las cosas que hablábamos en otros talleres, que tienen que ver que miren de todos los temas que la ciudadanía nos gustaría que el Estado se haga cargo. Lo pusimos en este cuadro porque de alguna manera la gente en el municipio quiere resolverlo todo. Y un poco se refleja en esta encuesta el PNV. O sea, es decir, tenemos una alta desconfianza en las instituciones, una alta desconfianza en nuestros dirigentes, transversalmente, sin embargo queremos que el Estado se siga haciendo cargo de los temas. Y yo voy al municipio por la ficha, por la media agua sin incendio, por la caja de alimentos, por el colegio para que me recarguen el celular si se puede, o sea, todo lo trato de resolver ahí. Y de alguna manera eso se refleja, de que la gente quiere mayoría, la elite no, porque la elite es la que la dueña de estas cosas, creo yo, por eso opina poco en esto, que el Estado se haga cargo de la salud, de la educación, del agua y la electricidad, imagínense, de la telefonía, la explotación del cobre, del transporte público, por lo menos los santiaguinos que vivimos la esquizofrenia profunda de que el transporte público es privado. Privado y malo, porque como dice, como que lo público es malo, no, aquí lo privado y es malo en ese sentido. Del sistema de pensiones, porque tiene que ver, y lo ponemos ahí, porque lo que vamos a ir viendo entre hoy y mañana, es que aquí no se trata de los dos grados, no se trata como voy ahí, se trata de una cosa bien integral. Y que los dirigentes no están alerta, después les van a echar la culpa. Todos los otros funcionarios le echan la culpa a los dirigentes. Al jefe de recursos humanos, siempre, y a los dirigentes en este caso. Entonces, vamos a hablar que en ese sentido, parece que nos saltamos una, cariño. Cariño. Después, está todo esto en la página, lo fue mucho, lo entregamos, no es solo para guiar la conversación, ¿no? Entonces, tenemos esta ciudadanía más empoderada, exigente, necesitamos servicios más sofisticados y caros. Ah, perdón. Y le doy una gotera. Ahí no se ve la transparencia. Oye, todo por el mismo precio, ya va. Márchase. Gestión local y central, gestión pública privada, sistemas de calidad y excelencia, un poco lo que hablaba mi antecesor, que se nos pide a nosotros como funcionarios. Mediciones permanentes, normativa amplia y rígida. Que otra vez volvemos a la ley. La ley, desde mi perspectiva personal, es un tremendo esfuerzo, pero que no va a cumplir el total de las expectativas de los funcionarios, ni de los alcaldes, ni de nadie todavía. No va a cumplir el total. La asertividad es un valor en el lenguaje de los dirigentes. Vamos a tener, de hecho, candidatos a alcalde diciendo mejor no hagan la mesa, espérense hasta después de octubre, que salga la ley, porque cuando yo esté sí que va a alcanzar la plata. ¿O no? No, en otro país, aquí no, en otro municipio. De alguna manera, toda esta mirada que le vamos a dar sobre la ley es una tremenda oportunidad para iniciar un proceso. Una oportunidad de iniciar un proceso en serio. Lo hemos hablado, lo hemos vivido los que hemos sido funcionarios municipales o empleados del sistema central, que esto no nos vuelva a pasar por decreto, que queda bien escritita la política, bien escritito, y no pasa nada con la vida y con la calidad de vida de los funcionarios municipales. Que no hagamos la mesa en serio, bueno, y todas las patas de la ley que ya han visto, me imagino que se quedaron con bastante más información de la ley, viniendo gente experta como la fiscal de la Subdere, más Cristian, que ya lleva un trabajo enorme, que nos tiene a todos más expertos en todas las leyes y nos genera algunos insomnios de repente. Entonces, seguimos si quieres. Después mi amigo de allá arriba salió. No importa. Entonces vamos a necesitar para hacer esto una institucionalidad, que es lo que hemos planteado todo este tiempo, transparente, eficiente, democrática, pero yo insisto mucho, con mejores herramientas de gestión. Una discusión que hemos estado dando desde noviembre a la fecha es los dos grados son para arriba, son para abajo, son para los rubios, para los moderos. Pero ahí dice que depende de un porcentaje de los ingresos. ¿Cuáles de los equipos nuestros se están ocupando de ver cuáles van a ser los ingresos? Porque acuérdense que siempre son los 3 años. Entonces, mientras más se muere la ley, es 3 años. ¿Dónde hacemos el cálculo? ¿Dónde hacemos la simulación? gestión en ese sentido. Yo siempre le digo a Entel que a mí no me importa que me mande champaña para el cumpleaños, quiero que el internet funcione. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, para dentro del municipio y de los usuarios con nosotros en ese sentido. Con objetivos y metas medibles, ha habido ya una discusión, me imagino todo, con los programas de mejoramiento gestión, que son requieren un instructivo como un cohete para la luna. O sea, de verdad, es un tema que es bastante árido y en que los cuales los dirigentes tienen que manejarlo muy bien, o si no tampoco vamos a ser capaces de transmitirle a los funcionarios eso. Y con orientación al ciudadano, porque como siempre decimos, no solo por ser la piedra del tope, sino que porque los ciudadanos esperan de nosotros, esperan comportamientos, porque si no la lectura es del titular o de la editorial de La Tercera, que está cada día peor, es los municipales arreglaron los bigotes, ¿o no? Y además ir entre gato y medianoche, porque nunca si es una ley, si se discutió, que llevamos años. Entonces el ciudadano va a estar, incluso con ese solo titular, expectante de que a él se le produzca una mejora. No importa que los sueldos aquí estaban atrasados hace 200 años, que las escalas, que los títulos, no importa. Él va a esperar que como nosotros nos pagan mejor, también va a tener un mejor servicio. Que no necesariamente pasa, porque estas cosas no son automáticas y son esencialmente de cambios culturales más profundos. ¿Seguimos? Bueno, estos son... Vamos a hablar mañana también del tema política y vamos a hablar del código de buenas prácticas y vamos a hablar de las orientaciones en el Estado para la gestión pública. Vamos a hablar del fortalecimiento de la democracia, del diálogo y la participación. Ahí, garantizar el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales y culturales de la ciudadanía. Yo no sé si se puede o no, no me acuerdo, pero ¿alguno de ustedes participa en estos cabildos para la nueva constitución? Échenle una mirada a la página. Todos estos temas que van a pasar de gestión de personas, de mayor democracia y mayor participación, se van a discutir ahí. Después no nos quejemos que pasó la vieja y que no nos enteramos y que todos los derechos de agua, los presupuestos cómo se hacen, por qué los presupuestos a la DIPRES dice que son anuales y podrían ser más que anuales respecto a grandes programas, etcétera. Montones de esos temas se discutirán ahí. Otro compromiso es impulsar políticas públicas para disminuir las desigualdades, combatir los abusos y contribuir a una distribución del ingreso más igualitaria. ¿Cuántos años llevamos con ese titular? Mucho. Yo creo que todavía no nos está pasando eso y también en ese sentido tenemos que hacernos cargo. Por otro lado, asegurar condiciones apropiadas para el emprendimiento, la inversión privada, la pública, contribuyendo a la cultura de nuevos mercados y la innovación. Se me olvidó decir que estos son los desafíos que están en el programa de gobierno, no son todos míos. Yo estoy más por la inversión cooperativa que por la privada, ahí abajo. Entonces, los compromisos de los que sí nos estamos haciendo cargo nosotros, los empleados públicos del nivel central y de los ámbitos que conversamos, tiene que ver con una gestión pública descentralizada y desarrollo de las capacidades necesarias, garantizar servicios públicos de calidad y transparente. Yo tengo una diferencia con Carlos, que habló de la transparencia en los municipios, pero ya se fue. Está por ahí. Bueno, para la otra sala. Efectivamente nos falta muchísima transparencia, pero yo que vengo del gobierno central, yo leo que el informe del Consejo de Transparencia dice que los municipios hoy día están mejor parados que el gobierno central respecto a la transparencia. No para enorgullecernos todavía, ni mucho menos, pero está mejor parado que los ministerios y que los servicios públicos respecto de la orientación de la transparencia activa hacia los ciudadanos. Para que tengamos buenas noticias también de vez en cuando en eso, ¿no? Una gestión ética y que agregue valor público. Asegurar, y es ahí donde viene esto, condiciones laborales dignas a los funcionarios públicos, promoviendo políticas y prácticas de trabajo que promuevan el desarrollo de personas. No lo dijo yo, lo dice el programa de gobierno, está en todos los cuadritos donde está puesto el programa, al lado de la foto de la presidenta. Asegurar condiciones laborales dignas a los funcionarios públicos, promoviendo políticas y prácticas de trabajo que promuevan el desarrollo de personas. Por lo tanto, yo como persona, como ciudadana que vota, como funcionaria pública, me puedo hacer cargo de cobrar eso. ¿o no? Bueno, y en ese marco entonces también es que se enmarca la ley nueva. Este es el contexto en que se enmarca este proyecto de ley. ¿No es cierto? Hablamos de una nueva institucionalidad para la evaluación de políticas públicas, perfeccionamiento del sistema de alta dirección pública, que no pasó esta vez para los municipios, pero que están en un proceso. La agenda digital, no tengo una evaluación así como muy certera de eso. Probidad y transparencia, yo creo que se están haciendo bastante esfuerzos en ese sentido, pero a mí la parte que me importa y la que es en negrita aquí es un nuevo trato para el empleo público. Es entonces aquí donde nosotros vamos a hablar de la ley, un poquito, ¿no? Lo hablamos y nosotros de esta ley lo que nos vamos a ocupar de esencialmente el fortalecimiento de los recursos humanos. Paramos un minuto para respirar. ¿Cuál ha sido la reacción de los funcionarios que ustedes representan? ¿Alguna opinión? ¿Cuándo pagan? ¿Me toca o no me toca o no? Eso ya está resuelto, a todos les toca, según les prometió el dirigente ahí, ¿no? ¿Cuándo pagan? ¿Qué más? No, ¿me toca o no me toca? ¿Solo respecto de eso? La más preocupación de las contratas. Los honorarios ya pusieron cara de resignados como todas las veces. Ni siquiera preguntan, ¿no? Sí, habrá concursos después. ¿Qué otro tipo de reacción han tenido? ¿O la gente todavía no está muy enterada? No confían. No confían, no va a salir. Va. Sí, no dimensionan. No interesa mucho en tener más información porque sabe que le va a llegar la plata. Se ha demorado mucho, pero les va a llegar. Y si llega, bien, y si no llega, es culpa de otro. Y capaz que no llegue, dices tú, porque como este escepticismo de hasta que yo no lo vea aquí en el bolsillo, no me la creo mucho tampoco, ¿no? Bueno, ahí un tremendo desafío a sus habilidades directivas, un tremendo desafío a las estrategias de comunicación que ustedes están utilizando con sus socios, no solo ustedes, ¿ah? Del cuerpo colegiado y directivo del municipio en general. A nosotros hemos tenido un par de experiencias en Santiago en que se nos ha pedido específicamente explicarle, por ejemplo, este tema a los concejales de un municipio en particular o algo por la ley. ¿Está muy fuerte? ¿Qué corte que me hagan? Solo hay agua, pues señor, no llegaron los churrascos ni nada más. Solo agua, que sea. Entonces yo entiendo que aquí, y lo hemos conversado otras veces con mucho de caras conocidas aquí, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo me paro como dirigente? ¿Cómo me paro como funcionario? ¿Cómo voy a dar la cara a los otros funcionarios? Yo, los que saben que yo entré a trabajar muy, muy joven, como a los 10 años, y me tocó hacer los encasillamientos en la región metropolitana de varios municipios donde hay amigos míos aquí sentados hoy día. Todavía me echan la culpa, señor, 22 años después, a mí. Lo tengo súper claro. Sí, la Leslie fue la misma Leslie que nos cagó hace como 22 años. No, el tema es que había muy poca autonomía, hoy día no hay para qué decirlo. La participación de los gremios era nada, la gente iba a mirar una lista que había fuera del casino, me acuerdo yo, en un par de municipios, y decía, ay, ya se arregló el dirigente, 2 grados, ay, este tenía título, mes, este. Entonces, primera cosa desde las habilidades directivas, obtener la mejor y mayor información posible, la mejor y la mayor. Yo sé que esto no es necesario decirlo, pero no mentir, lo que uno espera de sus dirigentes es que no le mienta. Si uno no sabe, no sabe. Si uno no estuvo en esa discusión, se quedó dormido, no escuchó esa parte del taller en Curicó, no sabe. Lo va a averiguar. y le da respuesta y seguimiento a cada una de las consultas de su dirigido o de su representado. La gente no quiere, desde el escepticismo y desde la desconfianza que tenemos, no quiere que le oremos la píldora, como se dice. Quiere escuchar con respeto y con la dignidad que se merece un funcionario público lo que está pasando desde la representación que hace su dirigente. No sé si están de acuerdo. Sí, porque es como si a uno lo llaman de delito económico. ¿Dio boleto o no dio boleto? Si dio, ¿para qué sale la tele diciendo que no dio, que era el raspado la olla, que no sé qué? Di la boleta, era falsa, ya, y se pone colorado una vez, ¿cacharon que el único que se salvó es Moreira? Ahí están los lagos aquí, ¿no? Que pasó más piola porque reconoció. El mejor ejemplo. Ahora, la otra variable que no estaba en el 92, que ahora hay dos confederaciones, ya, que hay municipios que tienen más de una asociación, y que por tanto, lo mismo que pasa en el país, pasa en el territorio chico, la casa chica, a quien yo le creo como funcionario. Si le creo al dirigente de esta asociación o de la otra, y también hay, te diría yo, como un interés saber quién en definitiva al final del día tuvo la razón. Y creo que en esta perdemos todo cuando uno trata de tapar con el sol con un dedo o hacer creer a la mayoría que uno hizo más o hizo menos. Aquí en definitiva la historia dirá cada cual el rol que tuvo. A mí me queda claro cuál fue el rol que tuvo esta confederación, los logros que hubo, las responsabilidades anteriores, pero si nos vamos a empeñar a pasar las cuentas de quién es responsable de que esto fuera mejor, creo que no es mi enfoque. Creo que en el momento está como nosotros cumplimos un rol dentro de nuestras instituciones, cada cual es dirigente, muchos son funcionarios, no son dirigentes, pero aún así son funcionarios públicos. Entonces, no, si están trabajando en la municipalidad, yo entiendo que les importan los temas públicos y al final del día no somos nosotros los beneficiados directos, sino que es la comunidad. Entonces, de esa perspectiva, es ideal que ojalá logremos convencer de que en esta mirada estemos todos capacitados, estemos todos enterados y que ojalá sean mucho más que no solo los dirigentes que le importen estos temas. Qué buena reflexión, creo yo. Creo que hoy día estamos pasando momentos duros a nivel de los representantes gremiales, por lo menos desde mi perspectiva, con lo que está pasando con la reforma sindical, en que vale lo mismo ser representado que no ser representado. En que yo no entiendo cómo lo ven los diputados, eso, que uno pague lo mismo si es socio del Colo Colo y se sienta ahí, y si no es socio. Así es sencillo, porque así esta cosa, que pesa lo mismo la opinión de gestión de un sindicato que de la pastoral o del club deportivo, porque no se me ocurre, cuando uno quita la titularidad sindical, ¿a qué otros? Pero no, usted se ríe, pero si... dice ya, ¿con quién negocio los sueldos? Ay, con el club de Rayuela. No, pues señor, para eso son los sindicatos. Y muy bien la reflexión que tú haces, en el sentido que yo creo que hay un esfuerzo fundamental de que mientras más información ustedes tengan, hoy día lo bueno es que es, no estar preocupado quién va a salir en la foto. Lo bueno es cuánto conseguimos de bueno para todos nuestros funcionarios. Es eso lo que van a respetar los funcionarios. Porque uno se acuerda al final, mira, sí, aquí me vendieron fuegos artificiales, aquí esto no pasó. Tampoco es culpa de los dirigentes. El Parlamento en este país funciona con unos quórum rarísimos. Todavía los parlamentarios que tenemos, desde mi perspectiva, con un sistema binominal que recién vamos a empezar a probar cómo cambia. Difícil, po, difícil, pero yo creo que tu reflexión es súper buena desde el liderazgo de ustedes. Aquí no se trata de atacar al otro. Es cómo conseguimos lo mejor para Coquimbo, lo mejor, hacer una muy buena mesa, porque la constitución, más allá que yo sé que estamos todos preocupados del bolsillo, la constitución de esa mesa bio tripartita, porque nosotros hemos señalado, en algunos municipios está la cantidad de honorarios, que también va a haber que hacer política de recursos humanos de gestión de esos honorarios. Y a lo mejor los honorarios tienen que tener un representante, estoy inventando, digo, pero en esas, si hay dos asociaciones o hay... es la gente que tenga representatividad y que dé la mejor información. Entonces, en eso, más bien uno pretendería, como funcionario que no es dirigente, que las asociaciones estuvieran lo más alineadas posible y con la mejor preparación para ser la contraparte de los representantes del alcalde en esa mesa, si me permiten. ¿Algún otro comentario? ¿No? Seguimos entonces. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos visto un poco, Esto es, yo quiero recuperar después de todas estas charlas más técnicas de la subdere y de los datos, el espíritu de la ley. Porque lo que uno le cobra al parlamentario, después al dirigente, después al que hace la ley, es esto es lo que decía, si se acuerdan. El mensaje del espíritu de la ley era este. Proceso, desarrollo y centralización para transitar de administraciones a auténticos gobiernos locales. Actualización necesaria de plantas para adecuarla a las nuevas funciones municipales y crecientes demandas ciudadanas. Que no se nos olvide, yo espero, bueno, esta presentación siempre está a disposición de UFEMUCH, para que no se nos olvide cuál era el espíritu. Entonces, también cuando nos baja el pesimismo de lo que no se consiguió, se ha conseguido un montón después de 22 años. El tema es que ahora el desafío es cómo lo implementamos. Para que quede bien hecho, para que quede en serio y para que los funcionarios se vean de verdad beneficiados. Son pieza clave la vinculación del poder público a los ciudadanos y su relevancia radica en dicha proximidad y en su responsabilidad en la provisión de gran cantidad de servicios y prestaciones a la comunidad local. Yo sigo, si quieres sigue, porque, y como les digo esto, aquí vamos a hablar, ¿se acuerdan de esto? Igual la presentación está. Nosotros, algunos de ustedes que han tenido la suerte, el premio en la vida de ir a más de un taller con nosotros, han hecho muchos ejercicios. Lo bueno, lo malo, los recursos que tiene, lo que no tiene. Y yo quiero contarle a los dirigentes que esto ya está sistematizado. ¿Con cuántos dirigentes estuvimos el año pasado, don Víctor? Cristian, 200. 240. En muchos talleres por el país. Y en los talleres había, como aquí, esencialmente dirigentes de asociaciones y equipos de recursos humanos, de control. Los municipios más paleteados, más cerca de la sede del taller, o los que eran anfitriones, mandaban hartos funcionarios. Y lo primero que nosotros hacíamos, si ustedes se acuerdan, era un ejercicio que decía el proyecto de ley. ¿Quién lo encuentra positivo? Después de la primera charla en que Víctor nos situaba ahí, o sea, Cristian, lo negativo y las inquietudes. ¿Se acuerdan o no? Lo positivo es que exista proyecto, decían ustedes mismos, su representante, que por esta vez, que esta vez lo va a hacer cada municipio. Aquí están las preguntas, las que sacaron más puntaje, por supuesto, no están las 240, porque si no vamos a terminar muy tarde. Mejora grados más bajos, reconoce asignaciones, haber incluido el escalafón jefatura sin título, y era ya cuando estaban expertos en la ley, así como en la tarde del taller, ¿no? Haber incluido los contratos con más de 5 años, que hoy día nos produjo ruidos alguna. A la vez, se fijan que lo positivo y lo negativo siempre estaba equilibrado en lo que ustedes decían. No tiene indicadores, no cubre las demandas de la movilización de 2013, tener que esperar elecciones para mejorar a los trabajadores, esto era por los años, ¿no? Representación de los trabajadores sin voto, exige que sean profesionales y técnicos, que es otro tema que hoy día ha surgido aquí, que la asignación profesional es restringida, seguir con el problema del incremento, no haber considerado los estamentos, el aumento al 40%, etcétera. Pero también entre las inquietudes estaba, no se percibe incorporación de recursos frescos para aplicarla, hoy día ya tenemos más claridad en los cambios que hay en tanto en la ley orgánica como en fondo común, faltan elementos, no participar. ¿Les suena o no haber dicho eso? Bueno, entonces hoy día ya estamos equipos de algunas de estas cosas, tienen las mismas ideas negativas o positivas, algunas se lograron ahí. Hay tipologías de comunas, yo creo que va a haber un trabajo ahí importante. Bueno, esta vez va a ligarse con las elecciones, pero va a ser bueno también que sea cada cierto tiempo más o menos fijado en la ley. ¿Qué sigue siendo negativo? ¿Lo mismo? ¿Se reconocen en esas opiniones o no? La asignación profesional restringida. ¿Ah? Es inmoral. No es para todos los estamentos. Pero se puede arreglar eso, ¿no? ¿Se puede arreglar? Se debe arreglar. En la administración pública central, pero cada vez con más restricciones, se paga, cada vez que tú, independiente, se pagaba hasta hace 3 años, hoy día hay instrucciones nuevas de la IPRE, se paga independientemente del estamento en que tú estés. Yo creo que ahí hay presentaciones que hacer, hay trabajo que hacer, de recurrir de ciertas normas, porque además lo que se está haciendo en el sector público, que también tiene cierta razón, en el sector público central, es que hoy día dice, no importa el estamento, lo que importa es la función. Si tú haces una función profesional y tienes título profesional, no importa el estamento, lo que hay que certificar es la función, que no es un mal equilibrio, porque también alguien estudia pero no está dispuesto a asumir una pega profesional. Quiere quedarse ahí en esa pega que tiene con el 32% más, podría pasar. No estoy diciendo que lo comparta como criterio, pero a lo mejor ahí se puede arreglar eso. Porque hay instancias en la ley, en el estatuto administrativo y en la ley general de base, para que haya ciertas normas en que nos conviene que nos vaya iguales a los públicos centrales que a los municipales. En otros no, no fue una buena negociación pensar en los PMG y todo eso ser igual que los empleados públicos. Ahí tenemos mucho que hacer todavía. ¿Que alguna otra cosa a los negativos le parece que hay que también seguir trabajando? El incremento, que finalmente no forma parte, de un problema superestructural finalmente, superestructural. Porque lo que decíamos, no importa a lo mejor si pagamos asignación profesional, si no movemos los recursos propios, pero si nadie se puede jubilar en este país, por grados que creemos, no, si no me puedo jubilar porque me voy a jubilar de miseria, o no se me va a reconocer todos los diferenciales, no saco nada si no vamos arreglando esto estructuralmente. No sé si lo comparten. ¿Alguna otra cosa? Había otra lámina de esta. Ahí está. Lo positivo, la posibilidad de participar en un comité bipartito, porque era solo posible en ese minuto. ¿Te acuerdas? Una mesa, no estaba todavía cuando hicimos esto. Lo negativo era que fuera facultativo, no obliga al alcalde. Hoy día sí, ya quedó en la ley, y entonces vamos a tratar de cambiar todos los podrá el alcalde por deberá el alcalde en ese sentido. Mejoramiento en los sistemas de bienestar, plazo definido de 8 años, eso es bueno porque al final uno tiene un horizonte. Porque como digo yo, el horizonte también es generar las platas cada vez, para calcular esos 3 años de ingresos propios. La asignación profesional, aunque no haya aumento de grados profesionales, la falta de asignación a los técnicos. ¿Alguna otra cosa que sigan sintiendo como negativa? ¿Se repiten todavía algunas de estas cosas? Sí. ¿Había un micrófono por ahí? No. Sumario, se chorearon el micrófono, ¿qué se chorearon? Sumario. Te lo paso. Te pásale. Yo siento que el año pasado trabajamos harto y estuvimos como bien concentrados en la ley. En alguna parte igual hicimos talleres que no se fueran ideas importantes para que el proyecto en realidad fuera beneficioso para la gente municipal. Pero hoy día también hay una realidad que tiene que ver con que estamos contando grados de ascenso, hay como estamentos y lo demás, pero también tenemos que ver la cantidad de recursos humanos que hay ahí, sin que hoy día tengamos claridad cómo se va a mover la planta, porque estamos también pegados en el presupuesto. También tener claridad que de acuerdo a la historia que existe en los municipios, hay distintas personas con distintas edades y que durante toda su vida han ejercido un rol específico y que probablemente hoy día estemos en condiciones que ese rol cambie, ¿ya? Entonces alguien que a lo mejor siempre fue en un rol de auxiliar, o a lo mejor también tenemos el escenario que hoy día hay gente que teniendo un rol auxiliar está haciendo otra función, pero en el fondo eso tampoco lo hemos abordado tanto, ¿ya? Y también dentro de todo lo que estamos trabajando como gremios con nuestra gente, de alguna forma también tenemos que ser capaces de percibir que lo más importante hoy día en nuestras reuniones o lo que ellos pudieran estar concentrados es el monto de plata. Si tomamos la ley en su generalidad, nosotros también debemos ser capaces de analizar que han habido la creación en este proceso de trabajo de los cargos de alta dirección, no son cargos, pero los directivos de la municipalidad, y que en el fondo la gente ya cuando se dé esta subida de grado, quede como todo estable, la gente igual se va a hacer preguntas y también va a ser capaz de hacer el análisis que los montos de plata, creo yo, si aquí hablamos de proyectarnos en el futuro, en lo que podemos ir haciendo hacia adelante, y también se va a ver cómo lo segmentado que va a quedar el ámbito municipal con la ley, porque igual podemos pensar, en 20 años la ley ha cambiado, hemos tratado de avanzar, esto es bueno, pero eso no significa que yo creo que igual sigue habiendo una disparidad no menor. O sea, lo que es un grado de un auxiliar hoy día versus el puro bono que toca o de asignación que toca en los cargos más altos del municipio no tiene lógica, ¿ya? Eso. Y yo creo que es un tema que igual se tiene que abordar. ¿Están de acuerdo con la colega? No mucho. Vamos a coger todas las opiniones, igual acuérdense si hay preguntas, ¿ah? Yo les voy a contar una anécdota, aunque se va a poner colorado. Yo empecé a hacer ejercicio de simulación el otro día y no podía creer una diferencia de grado que tenía en una planilla. Por supuesto, yo me creí, lo molesté como a las 11 de la noche. Lo molesté tardísimo porque no me daba, porque yo creía que estaba fallada. O sea, que era tan poca la... tanta una diferencia en un grado y tan poca en otro, decía, me falta un dato. Bueno, teníamos que corregir un par de cosas, pero eso nos habla que está estructuralmente mal hecho. Por lo tanto, la mesa, la estructura, a lo que yo los invito, a lo que vamos a trabajar un poco, a pensar esto, como tú dices, integralmente. Lo que se pide como habilidad directiva, esencialmente ética y empatía con la gente que representamos. Y también que tú te hagas cargo, o cualquiera, voy a escuchar la opinión de la colega que no está tan de acuerdo ahí, pero efectivamente, yo vengo transmitiendo de esto y me van a retar los de la UFE mucho, pero efectivamente llevamos 10 años diciendo que debe haber una escala única de sueldos única, porque tampoco los empleados públicos centrales única, porque cada vez que hay una ley miscelánea, los de la Contraloría agarran una asignación, los de la IPRE agarran otra cuestión, cualquier ley de monumento para alguien, chas. Artículo, y entonces un grado muy bueno, 4 o 3 de un ministerio, no es igual al de otro ministerio tampoco. Tampoco tiene que ver con los doctorados que tú tengas o con la experiencia. Está hecho por esto porque no puede ser que nuestra liquidación de sueldo esté constituida en 22 cosas que nos parcharon, es como decía Leo Caroe, ¿sí? Regla, problema, ¿no? Asignación de adolescencia, asignación de fiesta patria, no, hay que sentarse a hablar en serio de 3 temas en el Estado, desde mi perspectiva, perdón, negociación colectiva, formal siempre, una escala única de sueldos, clarita, el sueldo base, el de más abajo, el de la 22, el de los zurdos, clarita, con todos los derechos definidos, programas de gestión acorde a cada institución, no parejito, no parejo, no es equitativo normalmente. Y tercero, lo que siempre hemos sostenido nosotros, es que no importa tanto porque ya no está en esta lógica del Estado que tenemos hoy día, tan preocupado de las finanzas nomás, ¿no? Ustedes saben que este país es uno de los pocos países que el Ministerio de Hacienda se sigue llamando Hacienda. Es un ministerio de finanzas, pero nos trata como un hacendado. A todos los demás como los peones. Yo creo que por eso no le quieren cambiar el nombre. Pero eso es. Y si hubiera indemnización cuando uno lo despiden a contrata después de 20 años, no importaría tanto ser contrata. O que los software que usan en el Estado, tuviéramos todos los mismos software. Yo no puedo abrir los Excel que me manda Fabián y el del otro ministerio no puede abrir los míos. ¿Saben cuánta plata nos perdemos ahí? Casi tanto como los chagos, casi tanto como eso cada año. Entonces, ahí yo comparto contigo que esto abre la discusión, yo eso le veo a esta ley. Ahí hay un compromiso que le podemos cobrar a este gobierno, al servicio civil, a los que vengan. Pero es el inicio de un trabajo que uno tiene que hacerse cargo de los temas más estructurales del Estado. Yo de verdad ese día no podía creer que había entre un grado y otro 150 lucas, y entre un grado y otro, 5 lucas. Porque yo no estaba con la escala al día y de verdad que tuve que llamar a ti para molestarlo, para decirle, hey, tenés esta cuestión, está mala, no puede ser. ¿Tú querías hacer un comentario en ese sentido? Por acá. Hola. Hola. Mira, bueno, hoy día hemos escuchado varias palabras de parte de los expositores y de parte de nuestro presidente nacional. Yo creo que no hay que, de alguna forma, salir del espíritu de lo que traemos en esta ley. En primera instancia, tenemos que obligatoriamente, en cada una de las municipalidades, y ahí digo en primera instancia porque debe ser en primera instancia, tiene que haber una política de recursos humanos. Y tiene que, desde que salgamos de este seminario, generar los dirigentes en nuestro alcalde, ¿cierto?, que esto sea ahora ya. Y no nos olvidemos que la ley dice llamarse adecuación de planta y reencasillamiento. En todas las municipalidades del país tenemos problemas con la asignación de planta, ¿cierto?, y encasillamiento. Y como dijo el director, y me voy a hablar de las palabras del presidente nacional en la mañana, tiene que ser pro funcionario. O sea, si tenemos funcionarios auxiliares manejando vehículos, si tenemos funcionarios auxiliares haciendo trabajo administrativo, obvio que nosotros tenemos que reencasillar nuestra planta municipal. Nos está diciendo la ley también que son gobiernos locales. O sea, lo que pasa aquí en Curicó tiene que pasar en Curicó y solamente de Curicó. Obviamente que vamos a recibir toda la información, y se agradece la información de FEMUCH y todos los organismos del gobierno central que nos van a dar orientación, pero la orientación tiene que estar guiada en la adecuación de las plantas, pro funcionario, el encasillamiento, pro funcionario. Eso nos tenemos que desvincular para hacer de mejor manera esta ley. Ahí apunto. Muchas gracias. Yo creo que en esa estamos, todos. Y yo por eso decía, les preguntaba en el café y todo, sí, hoy día tenemos que ver la implementación, Leslie. La implementación, esta primera subida de grado. Pero si no nos metemos en la política, va a quedar hecho como al revés de nuevo, como ¿cómo se llama? La carreta ante los bueyes. Toda la razón. ¿A dónde, con el permiso de una palabra media burda, a dónde meto al arquitecto? Y no se trata de eso, se trata de una adecuación de planta. O sea, ¿de qué me sirve un arquitecto? Si ya tengo un arquitecto, que es el director de obra, o no sé qué. ¿Y por qué necesito un arquitecto? Si aquí en Curicó a lo mejor no necesito un arquitecto. No sé, necesito un biólogo marino, aunque no sea necesario, ¿me entiendes tú? O sea, sí, yo tengo que ver las necesidades de mi comuna, yo tengo que ver cuáles son las... Y un poco tiene que ver también con el Pladeco y esas cosas. O sea, tenemos que estudiar los dirigentes, tenemos que estudiar la municipalidad por todos lados, para antes de poder hacer el encasillamiento, que sea pro funcionario. Gracias. Yo eso pensaba, porque lo vamos a ver, pero si no nos metemos en las políticas y en los planes, nos va a quedar un parche, nos va a quedar suelto después de este espacio. Y eso es lo que se nos ha pedido como objetivo. Obviamente, lo concreto es lo más importante, pero esto tiene este esquema integral. Antes, mi colega que Arturo, que es experto más en planificación estratégica, preguntó mucho en los talleres, a varios, y había directivos en los talleres. ¿Y qué dice el Pladeco de su comuna? También quiero buscarlo como en internet así para contestar la respuesta, porque son instrumentos que sentimos como ajenos. Pero lo primero que dice la ley es que cuando dice los instrumentos de planificación son Pladeco, presupuesto y ahora política recursos humanos. O sea, es un instrumento tan potente como el que es el Pladeco respecto a los ciudadanos y todo lo más. ¿Cómo no nos vamos a meter en ello, como dices tú? Absolutamente de acuerdo. Si quieres, seguimos nomás. Oye. Hay dos palabras más. Ah, sí, perdón. Acá. No, respecto de tu pregunta sobre lo positivo y lo negativo, uno podría hablar de esta ley muchísimo, sí. Y dan ganas de hablar muchísimo además. Pero tratando de sintetizar, yo te diría que, tirando una suma, claramente lo positivo, que esto en mi opinión refleja, es una revolución desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la descentralización, no solamente del recurso humano, sino que de la estructura orgánica. Se habla mucho de hace 22 años, se deja pasar que hace 17 se reformó la Constitución, y gracias a esa reforma de la Constitución, que fue el artículo 110, hoy día 121, se permite hacer esta modificación, porque esta norma, esta ley, sin la modificación de la Constitución, el 80% hubiera sido declarado inconstitucional. Por tanto, si bien tiene una carga emotiva especial para los dirigentes el famoso 110 o el 121, fue ese salto intermedio entre el año 94 y hoy día lo que permite lo que estamos haciendo hoy día. Y es algo tremendamente positivo, y es, como tú señalas, el puntapié inicial. Otro tema positivo es que nos va a obligar ahora ya con una soga al cuello, no a la libre voluntad, porque la política de recursos humanos, que es la base de todo esto, está hace mucho tiempo en toda la ley de municipalidades. Hay varios artículos que hablan de la política de recursos humanos, pero la vida real es que no tenemos política de recursos humanos. Hay en algunas municipalidades buenas prácticas en materia de recursos humanos y otras pésimas, ¿ya? Hoy día vamos a tener un organismo que es la Contraloría, que yo solo celebro, no me molesta, que nos va a exigir en el trámite de toma de razón tener escalafones de mérito al día, que no tenemos, tener política de recursos humanos, que no tenemos, un plan de capacitación, que no tenemos, mirar el Pladeco para definir nuestra estructura interna, que no los miramos. Estoy hablando en general, eso me parece positivo. Y el punto negativo, con esto termino, me parece tremendamente regresiva la ley en materia de aumento de remuneraciones, tremendamente regresiva. Yo creo que se debió haber corregido la diferencia de los grados, por ejemplo. Es absurdo que en el bono se haya mantenido los mismos porcentajes, que era por una sola vez. ¿Por qué no se invirtió? Porque cuando se entregan los bonos son inversamente proporcionales, no son regresivos. En cambio, una forma de haber corregido en forma drástica esto puede haber sido haber invertido la pirámide y haber dicho perfecto, pero el bono es al revés. Más plata para los que tienen más, y eso ha sido tremenda, porque efectivamente es muy regresivo, y además que va a coincidir con que muchos municipios se le está terminando o está llegando la finalización de sus procesos judiciales en materia de el incremento. Por tanto, van a sumar y van a terminar incluso algunos peor que lo que estaban hace unos meses atrás, porque el incremento en algunos municipios es mayor que la sumatoria de todo esto que está acá. Y eso. Muchas gracias, súper clarificador. ¿Alguna otra palabra? Estamos terminando, yo creo, por ahí un poquito. ¿Por allá? No, no. ¿Tú? No, sí. Una consulta en relación a lo que tú planteabas, y no sé si tienes más información, y algo que yo aplaudí a lo mejor solo aquí, el tema de la negociación colectiva de los servicios públicos. No, está planteado como parte del programa gobierno, hay grupos trabajando a nivel de gobierno central, es tema de la ANEF, es tema que hemos conversado en la OFEMUT, pero desconozco en rol de en qué etapa está. No hay un proyecto de ley, hay compromisos. Tenemos compromisos muy retrasados como la FP estatal y como otras cosas. Pero yo creo que no hay que olvidarlo. Ahora sí, perdón, estábamos diciendo que los de atrás están más cómodos, más separaditos, que es puro calor humano ya, así que nos quedan 5 minutos. Seguimos entonces, no sé si queda otra. Igual estas presentaciones están todas ahí, así que no se gasten selfies. ¿Te queda otra transparencia ahí? Ah, una pregunta, perdón. Sí, una intervención. Marrillo, Popellí, con Pulamén, con Piché, Carlos Rubio. Yo soy de la comuna de Blanco. Efectivamente, hay una situación que quería plantear, pero que ya se había tocado tangencialmente, el tema del incremento previsional. Que es un tema que una de las situaciones que estamos viviendo en un montón de municipios, y que efectivamente, si no se soluciona, no se coloca luego en perspectiva, va a tener un alto costo para los funcionarios, ya por toda la situación que tenemos hoy día en el Consejo de Defensa del Estado, los tribunales, Corte Suprema. Y un elemento mucho más genérico que quería plantear, yo creo que parece que es que casi como que estamos hablando desde otra perspectiva de país. Hay un proceso, y creo que es bueno que lo toquemos también, nosotros como gremio, como movimiento sindical, nos estamos haciendo cargo de un tema que está puesto en la mesa y tiene que ver con la constituyente. Aquí hay derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, y esta es la posibilidad, pese a que aquí yo creo que también hay posturas disímiles respecto al tema, pero creo que hoy día es la oportunidad para el mundo municipal, el mundo más postergado de la historia que hemos tenido a partir de la vuelta a la democracia, respecto de las mejoras que se deberían haber hecho. Y yo creo que el tema de la constituyente es una tremenda oportunidad, y creo que a usted también le hace sentido que es un tema que usted tendría que mencionarlo en esta situación, porque creo que hay que avanzar profundamente, y nosotros como movimiento sindical tenemos que colocar con mucha fuerza la discusión de la constituyente, acuérdense que tenemos un proceso de tiempitos muy limitados, entre otras cosas, porque tenemos que abrir cabildos de la discusión de la constituyente, y en este movimiento y en esta confederación nacional nos ha dado ni una señal respecto a qué vamos a hacer en la constituyente. Santo Lamín. Gracias, muy amable. Todas las instancias de participación son bienvenidas, ¿no? Es como igual si uno quiere que mejore el colegio, pero le da lata ir a las reuniones. Si quiere, tiene que apoyar a sus dirigentes, tiene que poner los temas en la mesa, y esto es ingrato, hay que dedicarle tiempo, a uno lo pelan todo el rato cuando yo soy dirigente de mi junta de sí. Pero entonces, sé que hay un espacio en que hay que aprovechar de tocar todos los temas en ese sentido también, ¿no? ¿Hay alguna otra palabra por ahí? ¿Alguna transparencia? ¿Algún poco de agua? ¿Algo? ¿Sigamos? No hay ninguna más ahí. Ahí quedamos entonces hoy. Vamos a partir, pensé hablar más del rol directivo, pero quería escucharlos un poquito, porque sé que ha sido un día bien intenso. Si hay algún comentario, alguna expectativa para el taller de mañana, la pueden expresar ahora. No quiere decir que se vaya a cumplir, pero podríamos... ¿Ah? El taller va a consistir esencialmente... No, y si no vienen... Si no les gusta, ¿qué quieren en el taller mañana? Porque salvo que a mi amigo Fabián se le olvidó contarme que eran 140, con lo cual vamos a tener que cambiar la metodología. Pues algún tema en particular vamos a tocar. Política, estructura, código de buenas prácticas laborales, básico, que también es un instrumento. ¿Ah? Y vamos a meternos en el tema del... En ese orden. Con preguntas concretas, hemos ido viendo casos, hemos visto municipios, y con todo el apoyo técnico de las otras áreas, esencialmente para ver estas preguntas que van a pasar. Si tienen preguntas, tráiganlas, puede que no las resolvamos, pero hoy día estuvimos ya ahí mateándonos con algunos casos. Cuando uno asciende entre medio, ¿en qué grado lo encasillan? Cuando no sé qué pasa, es como... Intentamos manualizar una serie de preguntas frecuentes o casos que sean dignos. Incluso la semana pasada trabajamos con un municipio en un caso que había que preguntarle a la Contraloría porque era el 15%. Tú hiciste permuta. Mira, qué buen caso. ¿Y está ahí hace cuánto tiempo en la permuta de desempeño efectivo? No, pero señora dirigente, no sea tan expresiva. Entonces, vamos a tratar de ver con Arturo cómo hacemos la estrategia en dos ámbitos. Claro. Vamos a hacer la estrategia mirando grados, mirando un par de grados, qué pasa, y hacernos todas las preguntas, pero nos interesa mucho que nos lleven... que nos traigan las preguntas para poderlas, algunas las contestaremos posteriormente porque son de consulta más específica como la tuya. Las que tengan ahora preguntas también para poderlas tener allá afuera, por favor. Eso pues, bienvenido, muchas gracias, ánimo para mañana. Y un poquito de calor. Permuta.